Durante esta grabación se registraron hechos perturbadores que quedaron plasmados tal como sucedieron y de los cuales no me atrevería a decir que fueron sobrenaturales. Y para que usted forme su propio criterio, decidí dejarlos. En los próximos números de Zona Siniestra encontrará las interrogantes de lo sucedido y si esto tiene algo que ver con el más allá. El productor.